Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. Corté la cuerda, corrió libre este perro. ¿Quién lo detiene ahora si no lo hizo tu gobierno? Crecimos hasta ser un problema. Mi cabeza tiene un precio, pero pagan más por esta lengua. Inyecto veneno, mi corazón late deprisa. La prisión mantiene esta estructura en fantasías. Encarcelaron la verdad, pero no a su vuelo. No pueden parar la violencia de estos verbos. A los muertos no los paran ni mil capas de su suelo. Tres pies al gato, vengo tirando huesos a los cerdos. Menean la colita las bestias en su corral, sin cuestionar la realidad que nos regalan. Envuelven la polo y un moñito cuando te explota en la cara. ¿Quién frena la histeria? Capitalismo salvaje. La desigualdad tiene como destino esta barbarie. Mira bien la sangre en tus manos, tus rezos no limpian la culpa. Bailecitos de títere nos mueven los hilos desde la cúpula y el púlpito. Duerme tranquilo y bajo control entre víctimas y vómitos. Escupimos fuego en líneas, buscamos líos, conflictos con la policía. Solo la tragedia cambiará el mañana. Lucha y protesta, amor y odio, vendetta. Metáfora de mis entrañas. Los monstruos no tienen alma, ya no temen al infierno. Queman papelitos cuando se fuman del sueño. Caminamos sobre el fuego, sobre la línea que separa los vivos de los muertos. A la acción de la complicidad de tu silencio. Mientras comes en McDonald's, torturan a los presos. Castigan el pensamiento, ignorancia es domesticación. Soy un salvaje, escupo libertad en textos. Fuego y guerra contra el hambre. Me quieren preso, llevo una bomba en mi cerebro. Empuño el arma y reviento todo. Hago que se levanten partes de los muertos. Matamos al miedo. Desquiciado Mister S, pero se esperamos en este infierno. Ya, ya, ya. Mis pies descalzos sobre el fuego. El ritual de guerra toca tambores contra el miedo. Voy caminando sin miedo a donde quiero. Disparo palabras y asesino su silencio. Soy un tuerto en un país de ciegos. La memoria de los pueblos dando vida a nuestros muertos. Voy caminando sobre el fuego. Voy a caminar por el fuego. Voy a llegar hasta el final por los que amo y los que quiero. El carbón, la burocracia, sus porquerías avivan el fuego. Okay, así es el juego. A ninguna autoridad le interesa velar por la salud y la tranquilidad de los pobladores de las colonias de La Paz. Y han permitido la instalación de decenas de antenas de telefonía celular a las principales empresas capitalistas como Movistar, Telcel y Yusacel. Y sus empresas constructoras como Radio Móvil Dipsa y MAT Celular. Las antenas de telefonía celular no debieran colocarse a menos de 500 metros a la redonda de lugares habitados. Sin embargo, en la ciudad de La Paz, como en muchas otras ciudades, no hay antena que no esté colocada a unos cuantos metros de la vivienda y de los espacios públicos, porque las empresas gozan de impunidad y violan las leyes, los reglamentos y las normas cuando quieren. De calle los detiene, puto sistema, controlar es lo que quiere. Sabemos defendernos, veremos quién es el que pierde. Mis pies descalzos sobre el fuego. El ritual de guerra toca tambores contra el miedo. Voy caminando sin miedo a donde quiero. Disparo palabras y asesino su silencio. Soy un tuerto en un país de ciegos. Mientras tanto, las autoridades permiten la construcción de antenas con engaños a los pobladores que habitan cerca del lugar donde las van a instalar, pues de entrada violan las normas para la instalación y construcción de antenas de telecomunicaciones, reglamentadas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de la Población de La Paz, en el que se establece que la empresa deberá presentar un documento fehaciente en el que se obtiene el consenso de los vecinos colindantes a la ubicación donde se pretende instalar o construir la estación terrena o estructura de telecomunicaciones. Pero además, nunca cumple tampoco con la norma en el sentido de que se deberá mantener una franja de amortiguamiento con respecto a las posibles construcciones futuras y existentes dentro del predio. Además de que la antena no se coloque adyacente a las colindancias del predio en cuestión, esto como una medida de seguridad para las construcciones aledañas. fue el caso de la antena de 42 metros de altura construida en 2005 en la colonia Rinconada de los Olivos, pero que los colonos lograron primero que el ayuntamiento la clausurara en junio del 2006, y después con las protestas hizo que el mismo ayuntamiento ordenara su desmantelamiento y demolición en mayo del 2007. Y han sido los casos recientes de la colonia Ayuntamiento 1, ubicada al sur de la ciudad y en Puesta del Sol, cerca de la zona residencial Fidepaz, donde los colonos se han organizado desde que se iniciaron las construcciones y que en su movimiento lograron descubrir que estas empresas de telecomunicaciones y constructoras no contaban con licencia de construcción, además de que violaban toda normatividad. Y así fue que lograron que el ayuntamiento las clausurara. En Puesta del Sol fue clausurada hace cerca de 2 meses y en la colonia Ayuntamiento la clausura se ejecutó el 25 de noviembre pasado. Sin embargo, en esta última colonia, después de su clausura, siguieron trabajando y se estuvieron robando la energía eléctrica para mantener encendido un generador eléctrico que se mantiene encendido las 24 horas con la complacencia de las autoridades municipales, mientras que el gobernador se lava las manos diciendo que eso compete a la autoridad municipal, cuando la autorización de uso de suelo también lo otorga el gobierno del estado, sin el cual las autoridades municipales no pueden autorizar ninguna construcción. El hecho es que ahí están las antenas construidas, aunque en este momento están clausuradas, ahora lo que procede es su inmediato desmantelamiento y demolición. A mi gente en la México Puebla, un pueblo organizado que está firme para luchar, las antenas y las minas en la baja hay que tirar, pues la gente no se traga el cuento de prosperidad, no se le olvida al capital que son el primer mundo a base de saquear en la selva la candona. Don Durito me enseñó que no hay remedio mejor, autogobiernos por mi gente, por un mundo mejor, y en el sur de mi país otro camino se forjó. Chiapas se levanta como me levanto yo, la otra vía se articula, el otro hip hop con amor, miles de rabias y un solo corazón, sin política corrupta ni avaricia que creció, pues sus actos tan violentos no se tapan, no hay olvido ni perdón, conciencia pa' mi gente, una postal pa' el corazón. Es la hora de actuar, el otro hip hop, paz y unión. Yo me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Es vacué, estoco libre, golpe en el beat y trabajando. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana.